La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Viste que iban a volver a llamar, ¿no? Te lo dije. Te lo dije. Ahora con lo de los juicios deben estar facturando a lo loco. Esta vez les cobro, ¿eh? Esta vez les cobro. La Retaguardia. Un programa de periodismo social en el aire desde 2003. La Retaguardia. Con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. La Retaguardia. Un programa de periodismo social. La Retaguardia. Decimonovena temporada. Buenas, buenas, buenas, buenas. ¿Cómo estamos? ¿Qué hace Pedro? Buenas, buenas, buenas. No sé si tan buenas, me animo a decir. Pero, ¿qué pasó? A ver, ¿qué palia me vas a tirar ahora? No, ¿por dónde arranco? Sería la pregunta. ¿Querés que vayamos a Río Negro? ¿Querés que vayamos a Chubut? ¿O querés que nos quedemos en la ciudad de Buenos Aires? Porque todo es tremendo, te digo, ¿eh? Todas son malas noticias. Todas. Hoy bueno, no tenemos una buena. Entonces me da lo mismo, a ver, arrancá por la que más te guste. Bueno, viste que acá en La Retaguardia venimos hablando de el conflicto de Chubut por la rezonificación, por esto que viene que impulsando sí, Arción, y que sí, que no. Que no, que se juntan firmas que para frenarlo, que lo van a tratar, que empatan, que definen por penales. ¿Y qué pasó? Y se aprobó. Y se aprobó y está el pueblo de Chubut en la calle. Así que vamos a intentar reflejar cómo está esta jornada tremenda para los y las chubutenses. Bien, bueno, bueno. Sí, está ocurriendo, para quienes nos están escuchando en vivo, en este momento ahora hay una suerte de pueblada a la que vamos a asistir y acompañar a través de la radio en instantes nada más, cuando estemos charlando con quien podamos, ¿no? Porque así está la cosa de en vivo en este momento. Exactamente, sí, la verdad que tremendo. Intentaremos comunicarnos con la gente de allá, que sabemos que están, bueno, en un momento de mucho movimiento, así que será difícil, pero seguramente podremos dar con alguien para ver cómo está la situación, ¿no? Uh-huh. Y también vamos a estar refiriéndonos al derrame de petróleo. Argentina tiene un nuevo río, decimos por ahí en la promo, y es de petróleo. Un nuevo derrame petrolero en la zona cercana al complejo Vaca Muerta, allí en la provincia de Río Negro, en Medanitos, en Catriel. Así que vamos a estar en un instante charlando con Álvarez Munali, con la gente del observatorio. Martín Álvarez Munali de los... del Observatorio Petrolero Sur, exactamente. Sí, exactamente eso. Exactamente. Da para reírse, porque cuando vos viste las fotos de esta tarde, le pusieron una pelopincho, pero una pelopincho posta a un caño, ¿no la viste? No. Entrá a Twitter ya y poné pelopincho, que seguramente es tendencia, o poné derrame, y vas a ver que a un gran caño del que está derramando petróleo, le pusieron una pileta abajo, una pelopincho abajo para frenar. Esas son las medidas paliativas de la empresa. Tremendo. Muy, muy, muy vergonzoso realmente. Bueno, en un rato, entonces, como decías, estaremos charlando de esto mismo. Y bueno, si seguimos en línea... Una buena, tirame. Te digo, mira, ya te digo, antivacunas. Antivacunas, amenaza y violencia con periodistas... ya te estoy tirando una buena. No es muy buena. No, vamos a estar charlando sobre lo que pasó esta tarde en Radio con Vos, donde fueron amenazados Alejandro Berkovich y Tomás Eliashev. Así que vamos a estar charlando con alguno de ellos para que nos cuenten bien qué pasó. Bueno, todo eso, no sé, yo creo que alguna buena vamos a meter, pero no te lo puedo asegurar a esta altura. La retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La retaguardia. Bueno, te decíamos que la cosa está que arde en Chubut porque se acaba de, la legislatura acaba de aprobar el famoso ya proyecto de rezonificación minera, abrirle las puertas a las mineras en la provincia. Eso que escuchás de fondo, que ya apenas abrimos la ventana de la radio, empezás a escuchar, es el pueblo en las calles. Vamos a charlar con Fabiana Cartolano. Ella es docente y ya es, se ha convertido en este tiempo en una cronista habitual aquí en La Retaguardia, y la queremos saludar. ¿Cómo está Fabiana? Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero para charlar contigo. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a la audiencia, buenas noches a la audiencia, acá todavía es de día. ¿Dónde están? En este momento estamos afuera de la legislatura. Tristemente acaban de aprobar el proyecto 128, el proyecto de zonificación minera, en una sesión tan vergonzosa como la del 2019. Ilegal, absolutamente ilegal, porque era una sesión extraordinaria y metieron una ordinaria automáticamente luego. Eso no se puede hacer. Pasaron por arriba de la ley 5001 que prohíbe la zonificación y el acuerdo OIT de los pueblos originarios que prohibía también porque ellos no hicieron la consulta a los pueblos originarios. Así que bueno, acá estamos en la legislatura, se empezó a convocar el pueblo, ya hubo algunas forcejeos con la policía, hay mucha policía, mucha gendarmería, GEOP y demás. Están todos los diputados adentro, los votos fueron 14 y 11. Se ausentaron algunos a propósito para poder dar el quórum. ¿Qué implica la sanción de este proyecto para aquellas personas que nos están escuchando y que no terminan de entender la gravedad del asunto? El proyecto de zonificación minera aprueba 128 proyectos, más o menos, de extractivismo en la provincia. Si uno va a las redes y busca megaminería, vamos a empezar a ver esos boquetes enormes, gigantes, que los camiones van bajando en círculo para buscar la tierra que explotan. Uh-huh. Y acá, en esta provincia, harían 128 boquetes, en los cuales volaría por el aire nuestra tierra, contaminan aire, agua y tierra. Esos químicos donde se depositan, no hay más vida, sobre la tierra, sobre el aire y sobre el agua. Acaban de aprobar el proyecto con un solo río. Tenemos un solo río que atraviesa toda la provincia. Uh-huh. Y recordamos que los procesos de megaminería a gran escala utilizan justamente muchísimo de este recurso. Claro, por eso se llama megaminería y no minería. Nosotros somos una provincia minera, somos petroleros hace más de 70 años más o menos, pero somos mineros, no megamineros. La megaminería, la palabra lo dice, utiliza sustancias en cantidades, en mega cantidades tienen que utilizar agua para luego lavar esa tierra y poder extraer los minerales que quieren, y esos filetones enormes que llegan a medir más de 100 kilómetros los filetones, siempre termina pasando que se filtran. ¿Se acuerdan que en el 2018 más o menos se filtró en el Amazonas un dique de cola de una minera? Exacto. Y contaminó contamina un montón. Eso es lo que va a suceder. Tenemos un solo río. Estamos hablando de aquellos videos que seguramente vos que estás del otro lado viste en las redes sociales, de como de un lodo bajando, pero que no era un volcán, sino que era los residuos de una gran minera en un... Residuos químicos, que es el agua con el que lavan la tierra, con todos esos químicos, y van depositando ese agua en esos filetones. Claro. Que ellos dicen que esos filetones los protegen, hay seguridad, pero no, porque si esos filetones no se desbordan, terminan filtrándose a la tierra. Fabiana, sí, Pedro, te saluda. Además, no teniendo en cuenta, nos imaginamos, bueno, recordando las veces que charlamos con vos y con otros compañeros y compañeras en pleno momento en el que se discutía todavía, bueno, si se avanzaba o no con la zonificación. Lo más tremendo de todo, ¿no?, es que efectivamente en nuestro país tenemos ejemplos de cómo la megaminería afecta a las personas y al medio ambiente, ¿no? Sí, San Juan en Jáchal. Jáchal es un pueblo que perdió la guerra contra la megaminería y no tienen agua. Acá no es, nosotros en este año hemos vivido una crisis hídrica histórica en el que el único río que tenemos bajó su caudal muchísimo y tenemos a Yalalahuat, que es una localidad del interior de la provincia, que está hace 8 meses sin agua. Hace 8 meses que les llevan agua con un camión y tienen que ir con sus baldecitos. Y, por ejemplo, acá en Rawson, que nosotros estamos al final de la salida del río que sale al mar, acá nos cortan el agua desde las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche. Ya empezaron a hacer eso hace 2 meses como prueba, ¿no? Tenemos una crisis hídrica terrible en esta provincia y estos sinvergüenzas se animaron a levantar la mano en contra del pueblo y aprobar este proyecto fraudulento que era un corte al pegue del CONICET. Recordemos que el CONICET también había salido, el CONICET hizo un comunicado en contra de lo que está sucediendo ahora y en contra de ese proyecto porque el proyecto tenía corto y pego de palabras del CONICET. Claro. Es totalmente fraudulento. Estamos charlando con Fabiana Cartolano. Está junto a otra gente, por supuesto, como escucharás, en las puertas de la legislatura de Chubut, porque acaban de sancionar la ley, la ordenanza que le abre... El proyecto 128. Que le abre las puertas así, pero bien abiertas, de par en par, a la mega minería en una provincia que todavía estaba exenta en la Argentina de... Éramos la única provincia que hasta ahora no había podido entrar la mega minería, éramos la capital antiminera del país. Hace 20 años que estamos sosteniendo esta lucha. Santa Cruz la perdió, Santa Cruz tiene unos problemas hídricos terribles. Bueno, Mendoza está ahí. Mendoza con la ley 7000, la 7, claro, ellos también estaban en una situación muy parecida a nosotros y hemos establecido muchas redes con las asambleas de Mendoza, acompañándonos en las movidas que estamos haciendo. Bueno, ¿y cómo pinta la noche? Porque los legisladores y las legisladoras están adentro, ustedes afuera, me imagino que ese encuentro no va a ser para abrazarse después de la pandemia. No, lo más probable es que nos quedemos acá, que se haga vigilia. Logramos sacar unas vallas que nos habían puesto a nosotros recién y acomodamos vallas en las calles nosotros mismos, cortando las calles para que no salgan los autos. Si el pueblo no tiene paz, ellos tampoco. ¿Hay policía? Mucha infantería adentro, afuera, apostados. A 2 cuadras de donde estamos está todo cortado, con gendarmería, policía, infantería, perros con canes. Y la verdad, ¿ustedes son muchos ahí afuera? ¿Son muchas? Debemos ser unos 600, más o menos. Una bocha para una ciudad. Sí, esperábamos muchísimos más. Nosotros juntamos 30.916 firmas con la iniciativa popular que presentamos el año pasado y esa misma legislatura nos volvió esa iniciativa popular del pueblo, la segunda iniciativa que presentábamos. Es una provincia que vota de un modo muy extraño. En el 2018, cuando tomamos el Ministerio de Educación, que también fuimos noticia a nivel nacional, se hizo una marcha en Buenos Aires por los docentes. Estuvimos 40 días durmiendo dentro del Ministerio de Educación, adentro de todas las delegaciones de la provincia. Así todo, ese año Arcioni volvió a ganar. Cosa inexplicable. Si ustedes me lo permiten y lo puedo decir, pareciera que el pueblo vota con el culo y tenemos que venir los mismos de siempre a bancar sus votos y a defender su agua. Estamos en ese momento sumidos en una tristeza terrible, terrible. Sabemos que va a llegar más gente, pero bueno, nos agarraron a todos en tareas hogareñas, laborales, así que como puede la gente va saliendo y volviendo, pero cortaron las rutas, entonces los que vienen en ruta tampoco están pudiendo llegar. Fabiana, ¿y creen que existe alguna forma de revertir esto? La única forma de revertir esto va a ser con la gente en la calle. La sesión de hoy, que era una sesión especial, que ellos pidieron hace 48 horas, hace un montón de días, pero lo deben pedir hace dentro de las 48 horas, hoy trataban el pliego del Superior Tribunal de Justicia, porque se había abierto otra vez el concurso para los jueces, porque se generaron las vacantes que estábamos esperando hace más de 20 años, y nosotras, también forma parte de un grupo feminista, estábamos presionando para que se apruebe la ley de paridad. Hicieron lo que quisieron, de las seis vacantes solo llenaron tres, dos jueces de su lado, un juez que viene de haber estado 20 años en Santa Cruz, el juez Báez, el cual incriminó a todos nuestros compañeros de Santa Cruz que salieron a defender su agua. Él acaba de asumir hace un par de horas en esa provincia con otro juez más y una jueza que también está de su lado. O sea, aprobaron los tres jueces y después de los tres jueces que les van a aprobar todos sus chanchullos legales, aprobaron el proyecto. Tenían todo armado. Hoy es martes, hoy es miércoles. Acá siempre se sesiona los martes y jueves. Ellos sesionaron hoy. Hacen lo que quieren. La ilegalidad de esta provincia no tiene descripción. Es increíble. La casta política que tenemos adentro de la legislatura es de un nivel intelectual bajísimo, bajísimo. Gente que no soporta un debate, gente que no soporta que uno los increpe en la calle y les pregunte y se ponen violentos automáticamente y enseguida vienen sus perros a corrernos, que son los canas, porque tienen que andar todo el tiempo con la policía, porque saben que no van a tener paz. No digas otra vez lo de la casta política, que te va a caer Milei para apoyarles. Y no sé qué es peor. Bueno, nada, te agradecemos enormemente y nos quedamos en guardia permanente comunicacional, como hacemos por favor, siempre. Como ya era costumbre. Sí, sí, cuando hay peligro de represión a la gente cuando está en las calles en estos procesos, la retaguardia se pone justamente en una guardia permanente por si hay que comunicar. Esperemos que no. Esperemos gracias, que no. Porque da la sensación que están parados acá en la calle con nosotros. Un abrazo enorme, es así. Un abrazo de agua inmenso. Muchas gracias. Fabiana Cartolano acaba de pasar por aquí. Ella es una docente que tuvo que asumir como propia la lucha por el agua, ¿sí? La lucha contra los proyectos megamineros en la provincia del Chubut. Lo aprobó la legislatura provincial por 14 votos positivos, 11 en contra y muchas ausencias que terminan siendo esos caminos intermedios de tibieza que, bueno, que se terminan poniendo del lado, del peor lado, ¿no? Del lado de quienes ahora tienen las puertas abiertas para los proyectos megamineros en la provincia. En un ratito nos vamos a ir a muchos kilómetros, pero no tan lejos de ahí, porque nos vamos a ir para charlar sobre la cuestión del derrame petrolero en Río Negro, ¿no? Están íntimamente enlazadas estas dos entrevistas. Una es la pelea para que, aunque sea minería a cielo abierto, industria metalífera en un lado y petróleo en otro, las luchas están íntimamente ligadas. En Chubut venían peleando y siguen peleando para que no les pase lo que está pasando ahora en Río Negro, por ejemplo, o lo que pasó otras veces en Andalgalá, en Catamarca. Bueno, esa es la lucha que están dando, están en la calle ahora. La retaguardia. Un inventario de resistencias. Soy quien soy, no preciso identificar. explique, pero se ve que no entiende. Y esa equivocación es un error grande. Yo no soy el hijo de Hernández. ¿Qué me importa que diga ese papel? No tengo nada que ver con él. Y no voy a mentir aunque me lo demande. Yo no soy el hijo de Hernández. Usted se piensa que soy cínico. ¿Qué culpa tengo yo de la casuística? Si mi apellido es idéntico, es lógico, dice la estadística. No me siga ni me pida que sea cómplice en su mentira. Soy quien soy, no preciso identificación. Sé bien de dónde vengo y dónde voy, porque soy lo que soy y no quien quieras tú. Mi personalidad no va a cambiar porque alguien diga cómo tengo que actuar, pero yo no permito que a mí nadie me mande. Yo no soy el hijo de Hernández. No voy a hacer otro porque a usted le conviene, ni aunque mi declaración me condene. Sé quién soy, ande donde ande. Yo no soy el hijo de Hernández. Era la tarde, era una salida de la radio, supongo, más o menos normal, como todas las tardes ahí en Radio con Vos. Y bueno, se encontraron Alejandro Berkovich y Tomás Eliashev y todo el equipo. De pasaron cosas con una turba de antivacunas. Hoy decíamos que con la ligazón que tienen con grupos neonazis son más bien antivacuning, ¿no? Además de antivacunas. Y bueno, queremos saber qué pasó, porque la denuncia es que, entre otras cosas, les dijeron los vamos a colgar por judíos. Pavadita de amenaza. Lo tenemos en línea a Tomás Eliashev, que es columnista allí en el programa de radio y que estaba justamente hoy laburando allí. Tomás, bienvenido al aire de La Retaguardia, ¿cómo estás? Hola Fer, ¿cómo estás? Un gusto saludarlos, muchas gracias por el llamado. Bueno, gracias, pero preferiríamos llamarte en otras de las circunstancias en las que hemos hablado del CIPREVA y esas cosas. No, y aparte me quedé con ganas de hacer mi columna, así que si quieren les puedo hablar de lo que iba a hablar en Radio con Vos. A ver si le robamos a Berkovich la columna, a ver de qué era, decime qué era. Y vamos a hablar hoy es el aniversario de la muerte de Walt Disney. Mira, 65 aniversario, y iba con eso en la cabeza. Y no, la verdad que iba en el subte y te quedaste frío. Y de pronto, claro, ese es exactamente el comentario. Y veo un tuit de Noelia con esta situación. Y la verdad que era una cosa rarísima. Como que hay una movilización, una especie de scratch en la puerta de la radio. A ver, me parece que está muy bien lo que decís, porque como yo llego, o sea, mi columna es al final del programa, y llego y me encuentro con esa situación de esta gente que con un megáfono, básicamente cuestionando el tema del pase sanitario, pero en el medio mezclando otras cosas, o sea, aparecían otros temas y todo un discurso conspiranoico, digamos. Y también está muy bien eso que decías, que no, más que antivacunas, antivacunin, porque hablaron contra los piqueteros, hablaban contra las marchas por el derecho al aborto legal, hablaban en contra de las marchas del orgullo LGTBQ. O sea, tenían toda una agenda, claro, antiderechos. Y entre eso, el eje era el tema del pase sanitario. Y como nos veían ahí, o sea, nosotros nos quedamos en la puerta básicamente porque no podíamos aceptar de quedar encerrados en la radio, porque sabíamos que si salía Ale, se le iban a aproximar. Había un grupo de algunos que estaban muy exaltados y otros que buscaban como tener un discurso más razonado y decían como que pedían derecho a réplica. Y después se produjo esa situación que filmé, filmé como de pronto decían, nos vamos a colgar. Y digo, vos me estás diciendo que nos van a colgar. Y era un hombre que estuvo durante toda la movilización, eran 15 personas durante todo el ataque. No le digamos movilización porque es regalarles un término que no hay que regalarles, como no hay que regalarles la calle, ¿no? Me parece que hoy un poco, claro, pasaba esto, la policía estaba ahí, y yo estoy seguro que si va un grupo de piqueteros o otro colectivo hacer eso a una radio, no nos dejan estar sobre la vereda. Hubieran terminado presos, sin ninguna duda. O por lo menos poner una valla y que vayan a la esquina. ¿Cómo es esto? Que el conductor de un programa de radio, por expresar sus ideas, tenga que salir de Canuto, ¿no? Porque hay un grupo de personas que le hablan, y vimos que eran muy violentos. Había un par que estaban para agarrarse a trompadas. Eso claro. Los policías lo saben, lo vieron. Nosotros, afortunadamente, respondimos de forma pacífica, haciendo lo que sabemos hacer, que es registrar. Se arquearon solidariamente compañeros del sindicato, del CIPREO, ahí de Canal 7, solidariamente, oyentes también, que espontáneamente vinieron, amigos de Alex, compañeros que, bueno, digamos, para garantizar una situación segura. Y después, bueno, y si denunciamos esto para que la Fiscalía actúe, la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires actúe, porque forma parte también, me estoy enterando que hubo otros ataques a Rolando Grani el otro día, por estos mismos motivos, los policías hablaban de un ataque a Iúdica, o sea que cualquiera que exprese una posición a favor de políticas, determinadas políticas sanitarias que ellos consideran que cercenan su libertad, van a ir a ser atacados. Claro. Y me parece que lo más importante es desentrañar los vínculos, o sea, no tratarlos como unos loquitos marginales, porque son marginales y sin duda hay gente que bueno, que se expresa o que parece estar mal de esta cabeza y todo eso, pero lo importante es que tienen vínculos con sectores de la política que están en el Congreso, del ala derecha de Juntos por el Cambio y de Milei, no es que son grupos con los pañuelos celestes, hay varios vasos comunicantes ahí que hacen que como bien decías en la introducción, más que antivacunas, bueno, antivacunas puede ser, pero hay que encontrarles una forma de denominarlos, ¿no? Sí, sí, es muy loco esto que hacen de decir, te acusan de ser nazi y a renglón seguido te dicen vos sos un judío, te vamos claro, a colgar. Claro, claro. Tomás, Pedro te saluda de este lado. Pensaba cuando hablabas, ¿no?, de la reacción, en este caso la no reacción de alguna manera de la policía. Nos encontramos además, si recordamos la cantidad de veces que hubo hechos similares, pero pensando en situaciones así violentas de grupos de personas antivacunas con médicos, médicas, infectólogos, infectólogas, digo, con diferentes personajes durante la pandemia que tenían que ver con la situación del COVID en este caso. Pero también, como repetías, nos enteramos, bueno, de que hace algunos días también hubo una situación muy violenta en América. Digo, hay como repetidos casos que se siguen sumando y es muy interesante cómo tienen vía libre para pararse en la puerta de los canales, de las radios, para poder amedrentar a la gente de esta manera, ¿no? Sí, también como ese discurso ha tenido eco, ¿no?, en toda la campaña anti vacunación para dinamitar el plan de vacunación y dinamitar las medidas de cuarentena y restricción, y siempre es un cuestionamiento que a cualquier intento de bajar la circulación como algo autoritario, ¿no? Y en definitiva defendiendo el interés de los capitalistas de seguir haciendo grandes ganancias, o sea, porque eso era lo que estaba en juego. Después, para dinamitar el plan de vacunación mediante todas las formas posibles. Y bueno, hay que, puntualizar, y es eso que decís, es muy interesante analizar todos los lazos que tienen. Hemos visto a personas con mucho rating decir cosas tremendas en contra de las políticas sanitarias en un contexto de pandemia, donde eso cuesta muertes, digamos, es muy grave, y ver todos los vínculos que tienen con sectores que actúan de forma muy violenta, y te digo, para mí la preocupación grande es este combo que se genera con los el discurso antivacuna y el pañuelo celeste, el discurso antiderechos también puede ser muy violento, y ha llegado en otros países, bueno, a casos extremos, ¿no?, como estamos viendo que pasa en Europa en estos momentos. Realmente es algo que no, la verdad que no la veíamos venir, ¿no? Y ahí está generándonos esta situación en la tarde de hoy, en la que tendríamos que haber hecho un programa de radio que tiene sus oyentes, que tiene su, su gente que lo sigue y poder hablar las cosas libremente. Bueno, hay un grupo que decidió que esta tarde decidió que no. ¿Hicieron denuncia policial? ¿Cómo la van a seguir? Sí. Fuimos con Ale a la comisaría vecinal 14B. Porque la ahí, 31, ahí hay un de delito, hay un delito claro, perdóname que te interrumpa, pero hay un delito claro, sí, que es el de coacción. La policía de la ciudad lo debería saber. La coacción es cuando intentan obligarte a hacer algo en contra de tu voluntad, que claramente era lo que estaban haciendo. Están intentando cambiar el discurso, que la gente, claro, tenga miedo, ¿no? Tal cual, sí. Bueno, hicieron la denuncia ahí. Hicimos la denuncia, bueno, la verdad que tuve una experiencia estar en la comisaría haciendo esa denuncia. Ojalá que sirva para algo, que la justicia porteña actúe y que no se repita. Sobre todo lo hacemos para que esto no se repita, digamos, que no sea algo a lo que nos tengamos que acostumbrar, claro, o que tengamos que resolver a ver quién junta más gente, ¿no? Uh-huh. Porque la verdad que no es un camino que esté bueno. Pero estamos seguros que nosotros vamos a hacer mucho más. Eso no hay problema, ¿no? Si pasa por ahí. Me imagino mañana un comunicado de ADEPA, ¿no? Que siempre en estas circunstancias la Asociación de Entidades Periodísticas sale siempre... ustedes no. A otros periodistas los sale a defender siempre cuando hay ataques a la prensa. Bueno, ojalá que salga esa defensa. Si es así, será bienvenida. Por, ¿no?, supuesto. También me permito compartir tu escepticismo, pero sería muy bienvenida. No, estos son temas que a veces, los sectores patronales tienen que entender que también van a ir por ellos, digamos. Eso, uh-huh, en Brasil les costó entenderlo con Bolsonaro. Claro. Así que... en ese sentido está bueno que lo tengan en cuenta. Pero sí, hemos recibido un montón de solidaridad, un montón de sectores, colegas, sindicatos, referentes, diputados, y sobre todo de compañeros del gremio. Eso me parece que es lo más importante. Claro que sí. Bueno, gracias Tomás, un abrazo y estamos... dentro de todo contentos. Mirá dónde llegamos, ¿no? Estamos contentos de que no los agredieron físicamente. Tal cual. Pero bueno, no pasarán y como siempre, un gusto hablar con la Retaguardia. Gracias por estar. Un abrazo, gracias. Un abrazo grande. Hemos charlado con Tomás Eliashev. Él fue uno de los periodistas amenazados hoy en la puerta de Radio Con Voz. Vamos a ver mañana cuál es la repercusión, ¿no? Porque cuando son periodistas que no son progresistas, por decirlo de algún modo... porque va más allá del medio, siempre hay una reacción de los sectores, podría decirse, más conservadores del periodismo, de ADEPA, bueno, de FOPEA, que tiene a veces es conservador, a veces no, todas las entidades que se preocupan por ser observatorios de la libertad de prensa, que tienen miedo que nos convirtamos en Nicaragua, que vamos camino hacia Argenzuela y todas esas cosas que se repiten habitualmente, les queremos ver mañana sacando sus comunicados de repudio. FOPEA seguramente lo va a hacer porque tiene una línea en ese sentido amplia, pero veremos, esperemos a ver qué es lo que pasa. Esto viene muy de palo, palo, palo y palo. Escuchemos algo de música. Pero no vamos a escuchar solamente música. Estamos en la sección sin nombre. Mientras bailamos. La sección respiro, le podemos poner. Y además en un programa como el de hoy te diría que es una sección bastante respiro. Del que preferimos no hablar, es el que nos tiene. En el invierno de 1989... una pequeña banda en crecimiento todavía. Ahora ya mismo puedo sacó un disco que tenía este tema como su primer corte. Estamos hablando, por supuesto, de Los Redondos, no hace falta ni aclararlo. Vos estás aprovechando que ahora en el programa estás conmigo y no con María Eugenia Otero, porque ¿qué diría de este tema? Mucho ruido, diría. Ah, diría que es mucho ruido y diría que es muy estúpida la frase de vivir solo cuesta vida. Es cierto. Cuando sacaron este disco, el cuarto disco de la discografía de Los Redondos, Bang Bang, Estás Liquidado, venían de un salto cualitativo, cuantitativo, perdón, de público que les seguía, pero todavía Los Redondos seguían tocando en lugares chicos, estaban explorando lugares más grandes por la cantidad de gente que llegaban. Y todavía se negaban a llegar a lo que era el templo del rock del establishment, que era Obras Sanitarias. Está por allí abajo, increíblemente tirado en el garage de la retaguardia, el programa de la presentación de este disco. Dos cosas me sorprenden de eso. Increíble que hayas conservado eso. Y lo segundo, increíble que la retaguardia ya tenga estacionamiento propio. Estacionamiento para cliente, para oyente. Bueno, la cuestión es que lo presentaron en un lugar que hoy es una iglesia evangélica, creo. La última vez que pasé era una iglesia evangélica en la calle Bernardo Irigoyen, en Constitución, en un lugar que se llamaba Satisfaction. Ese mismo año, antes de que finalizara el año en el que asumió Carlos Menem la presidencia en la Argentina por primera vez, Los Redondos finalmente dijeron sí a Obras y empezaron a tocar allí. Pero más que escuchar esta versión, queríamos escuchar otra. ¿Vos sabés que hay otra versión de este tema? Ajá, a ver. Johnny Cash la versionó. Sí, tiene algo de ese tipo. Donde usas dos dientes, mi amor, clavados en el cuello por hoy. Mientras bailamos tangos fatales, el tango que ocultamos mejor, del que preferimos no hablar, es el que nos tiene anarcotizados. Vivir solo cuesta vida. Ahora ya mismo puedo ajustar un guión. La ropa sucia, ropa sucia afuera. Ahora mismo, ropa sucia afuera, afuera. Andas dando guerra y temblas, gastándote en relámpagos tu estómago. Estamos escuchando la versión de Ropa Sucia de Alfredo Piro. Estuvo aquí en la retaguardia prepandemia en Detrás de las Paredes. Ya mismo puedo ajustar un guión de ropa sucia. Ropa sucia afuera. El programa de Cristian Badia. Ahora mismo, sí. Ropa sucia afuera, afuera. Tu gracia mete miedo, mi amor. Dejo de beber tu licor que huele a tormenta de viejo estilo. Una mezcla de Johnny Cash, tenés razón, Pedro, con modo de cantar muy de Richard Coleman, a quien piró. Es verdad. te admira mucho. Tangos fatales, vivir solo cuesta vida. Ahora ya mismo puedo ajustar un guión. Busquen ese disco de Piro que se llama Canciones Usadas. Te leo la lista de covers que hace. Ana no duerme, Una señal en el agua de Don Cornelio de la Zona. Bueno, a veces llamo de Fricción, por supuesto. Pronta entrega de Virus, Ropa sucia y Estallando desde el océano, entre otros. Ropa sucia afuera, ahora mismo. La retaguardia. Un inventario de resistencias. Decíamos en la promo que Argentina tiene otro río y es un río negro, no por la provincia sino por el petróleo que anda por allí, aunque y la pregunta, sea en esa provincia. Y la pregunta además es, ¿otra vez? Y la respuesta es sí, sí, ¿no? Y tenés ahora mismo en las calles de Trelew, en Chubut, a la gente peleando para que no le pasen cosas parecidas a esta, aunque sea metales de un lado y petróleo en el otro. Hubo un gran derrame de petróleo, el mayor, creo que de las últimas décadas, nos lo cuantificará nuestro entrevistado ahora mismo, en las cercanías de Catriel. La verdad es que la cosa es preocupante, porque además las imágenes en las redes sociales hoy muestran un caño roto, la suciedad negra cayendo y una pelopincho abajo, te juro que no te estoy jodiendo, una pelopincho abajo para tratar de mitigar el derrame. Vamos a recibir a Martín Álvarez Mulali, él es del Observatorio Petrolero Sur, está en Neuquén y bueno, queremos tener algunas precisiones más. ¿Cómo estás, Martín? Bienvenido al aire de La Retaguardia. Fernando Tevele contigo. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bien, bien, muy bien. Bueno, ¿qué tan grande ha sido el derrame de petróleo? Mira, el derrame ha sido muy grande y muy grave. Tal como lo decías vos, es el más grave que ha ocurrido en los últimos tiempos. El crudo hasta ahora contabilizado son 3.200 metros cúbicos, de los cuales han logrado recuperar 1.400, o sea, la mitad, o menos de la mitad. Y la postal que vos mostrás creo que es la postal de la planificación energética nacional, ¿no? Es eso, es un nivel de improvisación muy importante, y lo que se ha buscado es tratar de conseguir una mayor renta incentivando a la extracción de hidrocarburos no convencionales a partir de Vaca Muerta. Vaca Muerta, que es la antigrieta, ¿no? Los últimos tres gobiernos han apostado y han hecho como de Vaca Muerta la principal apuesta en materia energética nacional. Política de Estado, lo que no se discute, lo que no está en discusión. Exacto, eso lo Maristela Vampa le dice el consenso del fracking. O sea, ahí no hay grieta. Entonces, en ese sentido, esa apuesta hizo que haya un crecimiento en los últimos 12 meses de un 53%, en crudo, y están saturados los ductos. Es decir, nosotros tenemos un sistema de ductos que va desde la cuenca neuquina hacia el mar. principalmente. También hay hacia Mendoza y se está planificando, digamos, hacia Chile. Pero hoy lo que vos tenés bombeando todo este crudo es hacia el mar y están saliendo los barcos de exportación por Puerto Rosario. Entonces, desde Pellegrini, de la estación Pellegrini en adelante, todo está saturado y trabajando al 100%. Uh-huh. Medanito está un poco más cuenca arriba de Pellegrini y estaba bombeando al momento de la rotura en sentido inverso. Estaba bombeando desde Catriel, en la provincia de Río Negro, hacia Rincón de los Sauces, en la provincia de Neuquén. Es decir, cuenca arriba o, digamos, en el sentido este-oeste, con una gradiente muy importante. Por lo tanto, vos tenés que, para poder bombear a contragradiente, tener un bombeo con mucha presión. Entonces lo que se cree es que la rotura del ducto tiene un tajo muy importante. El ducto, creo que es una de las fotos, esta foto que vos comentabas, veías cómo caía, pero también está sacada desde abajo esta misma foto y es impactante. Uh-huh. Tiene que ver un poco con esto, ¿no? Se ha roto en la zona de las costuras y lo más probable es que haya cedido producto de la presión. Claro, y esto es, digamos, es como cuando en la casa te pasa que se rompe un caño y te sale agua, solo que acá sale petróleo. Exacto. Petróleo a mucha presión, o sea, no es que le pones, ¿cómo se llaman? Boxirran, que son dos gomas, no, eso no se arregla con eso. Sí, exacto. Mira, el sistema de ductos tiene un sistema de alarma interno. Entonces, cuando bajan la presión, inmediatamente se dan cuenta en qué tramo y las alarmas empiezan a sonar en el sistema de monitoreo. Uh-huh. ¿Qué pasa? Vos en el trazo del ducto tenés válvulas de corte entre tramo y tramo. Lo que pasa es que esta rotura fue a 30 kilómetros de la válvula. O sea que todo el crudo que había en esos 30 kilómetros se derramó por completo. Porque por más que hayan cortado la válvula cuando sonaron las alarmas, se derramó. Eso dice la empresa y el órgano de aplicación. Desde el territorio, la comunidad mapuche, Quinecha Unpeñí, que vive ahí, lo que denuncia es que ellos reportaron a las 11:45, perdón, el accidente, porque en una recorrida habitual se encontraron con ese río crudo, que es el video viralizado que ustedes sí. Seguramente vieron, que es un río de crudo uh-huh. corriendo por un cañadón. Sí, bueno, ellos hicieron la denuncia inmediatamente y recién cayeron los camiones para contener el derrame a las 15 horas. Entonces no saben, por lo menos la comunidad lo que te dice, no sabemos cuándo comenzó a perder, porque cuando nosotros llegamos ya había un río. Claro, claro. Y uno supone que en sí. Estos casos hay como protocolos, ¿no? O sea, que las grandes empresas sí, claro. Deberían tener una manera de actuar para esto que yo te decía, que uno sabe que tiene que arreglar con poxilina un caño en la casa para zafar. Debe haber alguna manera de arreglarlo. ¿Es así? ¿O cuando ocurre esto no se puede arreglar? No. De hecho, ahora lo que se ha hecho es cortar el caño y mandar a peritar. Esto se perita, digamos, uh-huh. para ver qué pasó. Tienen que dar explicaciones con respecto a eso. Y sí hay protocolos. Toda la actividad tiene protocolos que tienen que cumplir. El tema está que quién nos hace cumplir. Y ahí, permítanme comentarles, porque me parece importante poder tener una mirada un poco más integral y ver el papel del Estado en todo esto. Uh-huh. Es decir, es el Estado Nacional el que incentiva la mayor extracción de crudo. Inclusive ahora tenemos una ley de hidrocarburos que todavía no salió, pero no es ni más ni menos que una ley de incentivo a la extracción de crudo, es decir, van a sacar más crudo. Y no han hecho un nivel de infraestructura como para tener transportar todo ese crudo que están sacando. Entonces están utilizando viejos ductos, muchos del mundo convencional, de los 80 y principalmente los 90, y lo que se ha hecho en tramos de oleoductos nuevos son muy pocos. Entonces, ahí es importante el papel del Estado en cuanto a en ese primer eslabón que es la extracción. Pero por otro lado, en el transporte, la empresa que es la responsable de esta rotura y que es la responsable de toda la red, se llama Oleoductos del Valle. Oleoductos del Valle, su principal accionista es YPF, es decir, quien tiene el directorio y quien controla la política de ese lugar. Oleoductos YPF, a su vez, el principal accionista es el Estado Nacional, y es quien imprime la política hacia la empresa. Entonces ahí tenemos ya al Estado también presente ahí. Pero del otro lado del mostrador lo tenemos al Estado a través de la Secretaría de Energía de Nación y el Ministerio de Ambiente como los organismos de aplicación y control y fiscalización de todo el transporte, entre ellos los ductos. Entonces son ellos los que tienen que velar porque el mantenimiento se haga, porque no haya afección ambiental, porque los estudios de impacto ambiental cada vez que hacen nuevos trazos o cada vez que van a inyectar algo nuevo, lo tienen que realizar. Entonces, ahí vemos también al Estado presente en todo este problema. El Estado es el principal responsable, el Estado Nacional. Martín, de hecho... Sí, una sola cosita para sumar a esto, Pedro, es mi nombre. Es interesante pensar, ¿no?, en el rol del Estado en este caso como promotor de que estas prácticas sigan creciendo, mientras la sociedad, de alguna manera, sigue accediendo a la información. Digo, hay mucha más gente que hoy, ante estas situaciones, sale a la calle en todo el país, ¿no? Digo, la información llegó mucho más a la sociedad. La sociedad está, de alguna manera... seguramente en una medida muy muy chica, ¿no?, pero de alguna manera mucho más despierta con todas estas problemáticas, pero a la vez como Estado se sigue promoviendo sin los cuidados necesarios, sino todo lo contrario, como marcabas recién, ¿no? Sí, claro, sí, es esto que vos decís. Y hay una política de la cancelación en materia discursiva de todo el mundo más crítico, y a su vez también hay una política de externalizar cualquier tipo de costos que tengan que ver con los daños ambientales. Entonces los pasivos muchas veces, no solamente no sé, hay poca política preventiva, sino que además los pasivos, lo más normal es que terminan quedando en el territorio, porque las empresas no se hacen cargo, porque se les ponen sanciones y las multas las pagan en cuota o no las pagan, porque la remediación sale muy costosa y la terminan haciendo a medias. Esto es una práctica que está instalada en la industria, incluso cuando van arrastrando muchas veces estos planes de remediaciones que tienen que hacerlo, van estirando en el tiempo, van pidiendo prórrogas, y cuando ya no les da rentabilidad hacer la remediación con lo que están extrayendo, lo venden. Entonces viene otra empresa y todo lo que tiene que ver con este impacto se resetea. Y el impacto queda ahí en el territorio, por eso hablamos de zona de sacrificio, porque es una práctica. Entonces uno lo que entiende es que hay discursos frontera afuera, en los foros, como la COP26 ahora, que escuchamos al ministro de Ambiente, o al mismo presidente ante el llamado de G20 con temática ambiental que hizo el presidente Biden, escuchamos discursos que no se condicen con lo que pasa en los territorios y con las prácticas políticas que tienen las empresas. Entonces, hasta que vos no reviertas esa situación... y hasta que vos no tengas otra opción que no sea rendirte a los pies del extractivismo, vamos a tener estas circunstancias. Uh-huh. Esto pasó ahora, es una alerta sumamente grande porque el incentivo va a continuar a la extracción y los ductos siguen siendo los mismos. Entonces, ¿puede volver a pasar? Sí, puede volver a pasar. Claro. Incluso ahora estamos muy preocupados porque están pronosticadas lluvias para el día de mañana y estas son zonas que tienen poca vegetación, son, de hecho la zona se llama Meganito, y donde cada vez que llueve el agua baja por las escorrerías y los cañadones de manera muy fuerte camino hacia el río Colorado. En este caso el derrame fue a tan solo 4 kilómetros del río Colorado. Entonces hay peligro que este derrame se pueda sea su impacto incluso mucho más expansivo todavía. Esperemos que las tormentas programadas no pasen por el costado, pero estamos hablando de que puede ser una catástrofe aún peor, ¿no? Martín, te agradecemos esta charla con la Retaguardia para hablar sobre la gravedad que ya podemos determinar ha tenido este derrame de petróleo y para intentar siempre que difundimos esto que es frenar el próximo antes de que ocurra, ¿no? Un abrazo. Un abrazo grande para ustedes y seguimos en contacto. Martín Álvarez Mulali, él es integrante del Observatorio Petrolero Sur, una organización a la que hay que acudir para intentar entender, digamos, este tipo de problemas, porque sucede esto que Martín te explica por qué se produjo el derrame. No es solo la protesta porque se haya dado el derrame, sino que también sabemos a partir de lo que nos ha contado Álvarez Mulali lo que se presume que puede haber pasado desde lo técnico para esto que los medios, con muchísimo cuidado, los medios tradicionales llaman incidente o no sé, o accidente, ¿no? Como si no supiéramos todos quienes estamos alrededor de estos temas, lamentablemente demasiado pocos, que esto puede pasar, que va a seguir pasando, que una diferencia importante es que la gente de los lugares está enterada de que esto puede pasar, está más alerta y, por ejemplo, filman un video como el que filmaron los habitantes de la región, que si no lo viste, búscalo, sobre todo en Twitter, pero está en todas las redes sociales, lo publicaron muchos medios, donde se ve ese río negro que va corriendo. Es muy interesante recordar, ¿no?, que la semana pasada estuvimos hablando con el fotógrafo Pablo Piovano, que estuvo durante unos 4 años recorriendo el megaproyecto Vaca Muerta y capturando en imágenes y hablando con la gente de la zona, con las comunidades que viven allí en las cercanías de Vaca Muerta. Y este registro se expuso en Mar del Plata, ¿no? Digo, pensar en que la semana pasada hablamos de los riesgos y de la exposición por parte de Pablo Piovano de estos riesgos y de esto que generan los proyectos como Vaca Muerta. Bueno, hoy estamos hablando de un nuevo derrame. Me parece importante remarcar estas cosas, ¿no? ¿La remarcamos o no? Sí, claro que sí. Digo, me dijiste. Pero que ya tuvieron remarcadas por tu palabra. Un silencio. Nada que agregar. Pero hay que, viste, está bueno el apoyar lo que dice el compañero. Lo que dice el otro. Está bueno. Bueno, a ver, repetime el cierre. Está bueno no me acuerdo. Justo que estaba dispuesto a remarcar. Te repito el cierre de este programa. Claro, dale. ¿Nos encontramos la semana que viene? Nos encontramos la semana que viene. Ah, no, vos no estás. Perdón. Ah. ¿Estás de vacaciones? ¿Te tomás las vacaciones? Igual te digo que tengo tanta mala suerte. O salís por tanta teléfono. Mala suerte que vuelvo el miércoles. Y no te voy a dejar con todo el trabajo. Vos te das cuenta, ¿no? La suerte que tenés. Me encantó. Me encantó.